Bien, seguimos. En el día de mañana se va a celebrar, como se hace ya desde hace más de 30 años, en el Parque Avellaneda y en una recorrida que se inicia a las 4 de la tarde en el Centro Clandestino del Olimpo, la famosa procesión que culmina con la fogata de San Pedro y San Pablo, ¿sí? O fogata de San Juan, que incluso está auspiciada, o no está auspiciada, perdón, sino que está anunciada en la página de Facebook Disfrutemos Va, que es del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero vamos a charlar con Ernesto, a quien tenemos en línea, para que nos cuente un poquito qué está pasando, uno de los organizadores de la fogata. ¿Cómo andas, Ernesto? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, contanos un poco qué está sucediendo. Bueno, suceden cosas complejas, porque la verdad es que vos me acabas de informar algo que aporta a esta situación extraña y que la verdad no terminamos de entender, que es que el mismo gobierno de la ciudad está, por un lado, difundiendo la existencia de la fogata como un evento popular y masivo. Exactamente, en la página disfrutemosva.buenosaires.gov.ar, que es una página del gobierno de la ciudad, está difundida, se puede encontrar en Facebook y también en internet en su página. Bueno, mientras que por otro lado, nosotros como vecinos y de algún modo artífices de la infraestructura para que se lleve adelante la fogata, nos encontramos con que está esta otra situación que forma parte de la política de los últimos tiempos del gobierno de la ciudad, donde uno percibe la dificultad que tienen los actores culturales para expresarse, donde hay limitaciones, permisos, requerimientos, y eso uno, bueno, si bien no estamos de acuerdo, podría entender que sucediera en el ámbito de eventos culturales específicos de una banda o de un grupo de teatro o de digamos, eventos concretos y puntuales. Acá, con lo que nos estamos encontrando los vecinos, no solamente los que formamos parte de la mesa y los que colaboramos para que se materialice la fogata, sino todos los vecinos del barrio, es que parece que también se necesita un permiso para celebrar una fiesta popular, porque como vos bien indicabas, es una fiesta que se lleva adelante desde hace décadas, que convoca a chicos de las escuelas, que traen su propio monigote para quemar en la fogata, porque, a ver, dos palabras para describir el evento. Sucede en el Parque Avellaneda, en un espacio abierto, donde tenemos ya contratado el seguro, y donde se suma, además del monigote gigante que prepara los actores culturales del parque, se suman los pequeños monigotes que arman los chiquitos de las escuelas cercanas al parque, que lo traen y se suma para ser quemado, y todo eso es una fiesta popular, todo eso es una cosa que reúne al parque desde la historia, desde el presente, y para disfrutar un momento entre todos. Y la verdad que nos estén exigiendo un permiso para esto, como el problema que sucedió la otra vez con las salacitas, termina siendo un arrinconamiento de la cultura, un arrinconamiento de la historia popular de los barrios, y la verdad es que estamos anonadados. ¿Quién es concretamente, qué organismo está pidiendo esta autorización? Bueno, Espacios Verdes, que en realidad, como vos sabés, nosotros formamos parte de una gestión asociada donde sí, el gobierno tiene un representante en el parque que es el administrador y que trabaja para el área de Espacios Verdes. O sea, acá hay otro contrasentido más. Nosotros, como estando en contacto continuamente y habiendo discutido este tema en el último plenario de la mesa con el administrador presente, nos encontramos con que ahora no solamente el administrador no cumple la función básica administrativa, que es la de gestionar los permisos dentro de su propia área de trabajo, sino que la Dirección General de Espacios Verdes nos requiere ese permiso. O sea, hay una contradicción que no cierra por ningún lado. ¿Esto es la primera vez que sucede? Sí. Con este evento en particular, sí. La verdad, ya sufrimos el mismo problema con las salacitas, donde por ahí había otras cuestiones que discutir, tal vez, digamos, tiene otra característica, porque es un evento pluricultural y hay otros elementos a analizar. Pero acá La verdad es que es una cosa básica, popular, masiva, y estamos muy preocupados porque la gente que vaya mañana a la fogata puede encontrarse con una situación de represión y violencia ante lo que uno pretende como opuesto, encontrarse con una situación de festejo, de encuentro. Y ciertamente no sabemos con qué nos vamos a encontrar, ¿Cuáles han sido las palabras por parte de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires? No, es que no hay un vocero que nos diga ustedes no cumplen con tal o cual cosa, sino que por el contrario, nuestro administrador sigue funcionando de una manera que lo que intenta es socavar la gestión asociada, y entonces el discurso de él es de acompañamiento o de desconocimiento o de negación. Y por otro lado hay un desentendimiento entre los distintos ministerios, porque el evento es un evento cultural y tiene que ver con el Ministerio de Cultura, mientras que al realizarse en un espacio público tiene que ver con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Pero acá hay un tema que nosotros lo entendemos muy claro. Más allá de que el administrador no gestiona los permisos que tenemos que tener para hacer esto, según el ministerio al que él pertenece. De todos modos, en la ley 1153 de gestión asociada, lo que queda claro es que nosotros, los vecinos, junto con el administrador, somos los que administramos y gestionamos las cosas que suceden en el parque. Es un contrasentido tener que pedir permiso, existiendo esta ley, a otra área para hacer algo adentro del parque. Claro. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfectamente. ahora, antes, ¿cuándo se enteraron ustedes de esto? Venimos encontrándonos con trabas de todo tipo, pero hay una noticia de último momento y que es que tiene que ver con que hay alguien del Ministerio de Cultura que llamó, que sigue insistiendo con que no hay un permiso oficial para que esto se lleve a cabo por parte del Ministerio de Espacios Verdes. Entonces, como que, bueno, no sabemos en qué va a desencadenar eso. Claro, o sea, la actividad se va a hacer de todos modos. Nosotros vamos a estar ahí absolutamente presentes, vamos a evitar que nos quieran quemar por tercer año consecutivo la fogata, porque nosotros lo que hacíamos antes era preparar la pira el día anterior, el día viernes, para tener la lista el sábado, y ya nos había pasado durante 2 años previos, que cuando íbamos el sábado, extrañamente la fogata había sido quemada, ¿no? O sea, toda la madera que habíamos juntado los vecinos había desaparecido. Sí, de algún modo, recuerdo. Eso también había sido una situación que nos terminaba uniendo más, porque en esa situación de urgencia y de compañerismo y de solidaridad terminábamos haciendo algo aún más lindo. Pero bueno, este año como que preferimos estar más preocupados y atentos a que eso no nos suceda, y nos están apareciendo estas otras cosas. Bueno, Ernesto, entonces, mañana, ¿a qué hora se juntan a hacer la pira? Bueno, no, la pira viene a la mañana, eso de las 8 o 9 de la mañana ya estamos recibiendo madera, más de la que ya venimos juntando. Aprovecho para que cualquier otro vecino de cualquier barrio que venga, que quiera venir a disfrutar con nosotros y acompañarnos en el trabajo de preparar la pira, puede hacerlo desde las 9 de la mañana. Vamos a tener también un guiso a la noche luego de la quema para compartir entre todos. Por supuesto, es un evento no solamente visual, sino que hay todo un trabajo de los chicos de teatro que preparan una representación para acompañar y enriquecer el evento, así que va a ser algo muy lindo, y más allá de esta mala onda que por ahí nos quieren imponer, aprovecho para invitar a todo el resto de los vecinos de la ciudad para que se sumen y que entre todos sigamos fortaleciendo lo que es una fiesta popular. ¿A qué hora comienza todo? ¿Y desde dónde? A las 16, como vos bien dijiste, en el Olimpo empieza el desarrollo de todo con el alebrije, que es un bicho raro, que muy lindo, adelanto, muy bien preparado por los chicos de teatro, y que es el monigote principal que se va a quemar. Bueno. Va a ir haciendo un recorrido que ahora no lo tengo exactamente presente, pero tiene que ver con Olivera, con La Carra, con Rivadavia, hasta ir llegando al parque. Perfecto, sí, nosotros acá lo vamos a buscar y lo repasamos antes del cierre del programa. Ernesto, bueno, nos quieren meter miedo, pero no van a poder. Mañana vamos a hacer No, muchos no, y no, al menos muchas. con estas cosas que nos pertenecen de siempre. No, no, no. Les agradezco infinitamente por siempre hacerse eco de estas cosas que tienen que ver con el parque y con nuestra historia, como vos bien decís. No nos la van a sacar. Por supuesto, Ernesto. Bueno, nos vemos mañana en una fiesta popular y barrial, como nos gusta. Dale, un abrazo grande para ustedes y para los oyentes. Bien, abrazo grande. Estamos hablando con Ernesto de la mesa de trabajo del Parque Avellaneda. Una vez más, quieren boicotear la Fogata de San Juan, que es una fiesta que en Floresta, Mataderos, Parque Avellaneda, es histórica. No es solamente en estos barrios, sino que se da en muchos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Es una fiesta ancestral donde se mezclan la cultura de los pueblos originarios junto con, por supuesto, también el catolicismo que vino desde afuera. Y la verdad es que, como bien decía Ernesto, no es la primera vez que lo quieren boicotear. Ya hubo 2 años seguidos donde se quemó toda la pira que habían juntado y toda la madera. Esta vez por eso mismo se juntan mañana bien temprano a terminar de armarla. Y desde las 4 de la tarde van a estar saliendo del centro clandestino Olimpo, allí en Olivera y Simorra de Whisky. Así que, bueno. Todos ahí, todas ahí, no va a pasar nada. Yo creo que no va a pasar No, nada. no. Son muchos chicos, chicas también que van de colegios, no se van a animar. Hace cosa de un mes, mes y medio, hacíamos una nota con Ernesto Barreto de la mesa de trabajo y consenso y de parque. Y nada, se nos fue el programa en hablar con Ernesto, porque nada, minuto a minuto iba saliendo un problema nuevo, un nuevo pormenor con esta cuestión, ¿no? Digamos, hay un representante del gobierno de la ciudad dentro de la mesa de trabajo y consenso que nunca hace las, digamos, delegaciones pertinentes, las presentaciones de papeles, nunca hace lo que debería hacer, un auténtico ñoqui, no tanto que combaten a los ñoquis supuestamente desde la coalición Cambiemos. Allí en el parque hay un ñoqui eterno y para colmo no escucha los diálogos, las discusiones y las votaciones asamblearias de la mesa de trabajo y consenso, y aparecen con proyectos mágicos como este de hacer una nueva pista de atletismo que vale no sé cuántos millones de pesos, cuando hace años que se pide que cambien las lámparas de la luminaria del parque, que es una nada, que es una cuestión mínima, digamos, ¿no? Pero bueno, así están las cosas, y bueno, como decimos, seguramente mañana no van a poder frenar esto, que es una fiesta popular y ancestral, que se replica en diferentes partes del país, de la ciudad, y un epicentro bastante fuerte aquí en la zona suroeste es en el Parque Avellaneda. Exactamente, Mati.